En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, valoramos el aporte de las radios comunitarias a la circulación de voces plurales y diversas. Soy Polo Sarmiento, director de Radio Primero de Mayo, en la zona sur de la gran capital. La radio nace un primero de mayo del año 1995. La radio se define como popular porque está dedicada a una clase, a la clase trabajadora. Nuestra práctica da cuenta de nuestro entorno como pobladores y se plasma en un proyecto común, que es la radio. De ahí se desprende la lógica de incidir sobre nuestro entorno al cual pertenecemos. En estos 30 años hemos sido testigos de distintas experiencias que hemos puesto en práctica, como las cadenas radiales. Humildemente somos uno de los primeros medios que comenzaron a cuajar la idea de transmitir en cadena con medios latinoamericanos, en Europa, Alemania, Italia, España, Suecia, entre otros, por la libertad de los presos políticos, acompañando también a los trabajadores del carbón, el Lota, cuando se cerraron las minas, de los pescadores y su gran marcha a lo largo del país. La Revolución Pingüina, la que nos abrió las puertas en todas sus actividades y nos reconocían como un medio de comunicación con un arraigo popular. Las primeras tomas también y acciones de Anda Chile, Ucamau. Sin duda no podemos dejar pasar los asesinatos de los Weichafes, donde hemos tenido la oportunidad de ir a las comunidades y estar presentes y ser testigos precisamente de lo que sucede ahí en Primera Fuente. La radio es un medio de comunicación amplio que no obedece a ninguna lógica partidaria y creo que ha alcanzado una significación en estos 30 años al estar constantemente haciendo pensar en nuestro actuar y nuestra realidad e inquirir por nosotros mismos y por los que nos rodean con una voz simple, alejado de lo académico muchas veces. Y esto se arraiga con el paso del tiempo en una programación diversa, dedicada a una clase trabajadora a la cual nos debemos. Estamos poniendo lo mejor de sí en parte del equipo, que cabe consignar que desde su génesis está compuesto mayoritariamente por mujeres que lideran la radio y ellas están trabajando en el uso de distintas plataformas, poniendo en práctica lo aprendido y compartiéndolo en nuestras actividades internas a las puertas de cumplir los 30 años. Así que un abrazo fraterno para todas y todos y a continuar este difícil trabajo de la radiodifusión popular en nuestro país. Radios comunitarias, multiplicidad de relatos para ampliar las miradas. Un aporte del programa Radio Escuela de la Subdirección de Cultura de la Municipalidad de Santiago, la Asociación de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile, ANARCICH, y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC Chile.